Yo ahora no te escucho, pero ¿está bien? ¿No me estás escuchando ahí? Ahí sí. Estamos al aire, Luis Embroski. ¿Cómo le va? Que salía la... Qué lindo, estamos en el aire. ¿No se usa en la televisión? Estamos en el aire. Estamos en el aire, sí, estamos en el aire. Y ahí, cuanto más aire hay, más alta es la caída posterior. Claro, por supuesto. Mira, no sabemos bien por qué te invitamos, Luis. Hay una serie de motivos sobre la mesa. Una es que sos un desempleado más por un tiempito, porque levantaron Fanny Lafán. Y recibimos este tipo de demandas a diario, o sea, sí. Efectivamente, tenemos un desempleado más, lo vamos a recibir también en este aire de la mar en coche. Escúchame, tanto empleado de PepsiCo, desempleado de PepsiCo, ¿por qué no un actor que también se queda sin trabajo en este momento? Bueno, yo tuve contrato con Telefe y de repente se quebró la superficie y quedé como flotando, por suerte, con un contrato. Pero algunos no, quedaron sumergidos. Algunos cobraban por día, ponele. Claro. Ajá. Y eran personajes que tenían ya alguna prehistoria dentro del programa y tenían unas relaciones y vínculos. Y pero bueno, cuando se va cerrando, se van cerrando los vínculos. En esta forma, en este caso, abruptamente, sin ningún tipo de, casi diría, criterio narrativo. Pero bueno, es lo que nosotros vivenciábamos. Tal vez al aire, que yo no lo veía... por ahí en la edición se podía construir por lo menos una narración que más o menos deje tranquila a las personas que están viendo ese programa hasta un punto determinado. Pero eso no fue del todo posible, digamos. No fue del todo posible. Mueren todos de repente. Y de repente hay algo de eso, ¿no? Que mueren en vida también, que eso es peor todavía. ¿Y se preocupa la tele por el criterio narrativo o lo que importa es que tal vez esté midiendo más o menos y a partir de eso se toman decisiones? Bueno, sí, se importa lo narrativo y también lo que vos dijiste, que a partir de cierta audiencia que produzca una ganancia X, que no sé cuál es, el programa tenga continuidad o no. Pero digo, al principio sí hay una narración. Esa narración se muestra al aire y se manca o no, o tiene un éxito total, o tiene un éxito relativo, o no sé qué, o tiene problemas. Pero me parece que hay algo de un corte que tiene que ver con una forma también de... Es un nuevo dueño, es como si matara a los cachorros de la loba anterior y se quiere producir un movimiento nuevo, novedoso ahí con sus propias producciones. Es un... no sé cómo llamarlo. Es un holding de muchas empresas, Viacom, el dueño, nuevo dueño. Muchas multinacionales como Nickelodeon... Creo que estaba en TV, varias más, pesos pesados dentro de lo que es el mercado. Bueno, una productora como Ortega, que venía con cierta continuidad, con Underground, venía con cierta continuidad de trabajo, produciendo telenovelas diarias al aire, que produjeran una especie de atracción por muchos motivos, por lo que contaban, por cómo lo contaban y cómo lo actuaban, porque había, en general, es una marca que hay una actuación fuera del costumbrismo que produce adhesión, y eso forja un público también. Eso también es cortado, no sé con qué se vendrá ahora, pero... Hablando de narraciones y de composición de... personajes, cosa que debe ser bastante molesta también, ponerte a estudiar libros, tratar de sacar un personaje y que eso dure un mes de trabajo porque no dan los números o porque se le antojó a los nuevos dueños. Pero hace un tiempo que empezó a ver como una cosa un poco más freak en varios personajes de la televisión, como varios desencajados. Creo que te invitamos justamente porque sos uno de los que enrarece la televisión. Ese es otro motivo para invitarte. ¿Estás viendo eso también, que aparecen como personajes cada vez más descontracturados, que las novelas mismas van estando llenas de personajes que antes por ahí los podías ver, no sé, en el teatro Bululú, en el underground, ¿no? Me mandaste a los años 90, pero igual sigue, por ahora sigue el Bululú. Yo creo que la televisión siempre se nutrió de la fuera, de una fuera que... Siempre se nutre de una fuera, por principio, la televisión. Y creo que capturó una cantidad de especímenes fuertes que también se metieron y filtraron y modificaban determinadas situaciones o expandían límites o forzaban eso que hasta ese momento era la comprobación, el costumbrismo televisivo, un tipo de humor, es la comprobación que hay que repetir eso siempre, que como que el espectador se sienta a ver la televisión ya sabiendo lo que va a haber. No es que de repente hay que darle algo que no va a haber, como tampoco lo mismo pasa con lo que quiere escuchar, o con los índices de temperatura o económicos que quiera escuchar, o de qué manera los quiera escuchar. Va a sentarse a confirmar eso. En la ficción pasa lo mismo, para mí. Lo que sí que a veces se amplía eso, porque hay filtraciones de una cantidad de monstruos que hay dando vueltas por las alcantarillas, teatrales y de otro orden también, qué sé yo, tal vez de otras formas audiovisuales. Gente que laburó en otro tipo de cine, que no es el cine también, el mainstream, o no sé cómo llamarlo, el cine de alta inversión, que también, o empezar a incursionar en cine de género, también, cosa que son círculos más chicos, por ejemplo, el círculo de terror o cine fantástico, también tiene una producción de actuación de otra manera. Bueno, en fin, digo, creencias de otra forma de hacer ficción. Eso la televisión se nutrió siempre. Podemos dar un ejemplo muy bueno, que es, Urdapilleta y Tortonese. Uh-huh. Digo, se filtró en un lugar ya que estaba produciendo algo interesante, como Gazalla, que fue también a venir a proponer otro tipo de humor, el humor travesti, que ocupaba de alguna manera el lugar que había dejado Olmedo, que era el humor gato. Sí, más acá en el tiempo también, Nicolás Repetto poniendo a Fabio Posca. Por, ¿no?, ejemplo, o a Pablo Cedrón haciendo el paraguayo. Uh-huh. Diría que es un poco más auténtico que el ejemplo anterior, pero bueno, hay de todo. Sigue siendo fundamental el espacio del teatro independiente, por llamarlo de alguna manera, por ahí no es la mejor manera de calificarlo, pero como para dar lugar a estos monstruos o a estos desencajados que después terminan tomando también estos cursos. Ese es un peligro igual, ¿no? Es el peligro de algunos radicales teatreros, que me parece genial que sigan existiendo, que también dicen al final que somos un semillero para que después vayan a laburar, y que la televisión, en el trabajo en general, el cine tiene algo medio cristalizado, medio como... Hay espacios para probar, por ejemplo, Underground era un espacio para probar. Pero bueno, digo, no, el teatro es inevitable, el teatro es como, digamos, la gente que hace teatro es porque no puede hacer, no sé, no... En general no quiere hacer otra cosa tampoco. La gente solo hace teatro, y porque no se puede parar, digo, en un lugar. Es como producción, ensayo, acumulación. Es muy complejo y en un solo espacio. No sé, habla de otras cosas, y esa gente en algún momento uno ya está más grande y no sabe hacer otra cosa. Luis, ¿cambió mucho el tema de la televisión on demand, o veo cuando quiero lo que quiero y demás, a la hora de pensar, por ejemplo, un producto que va en tira a determinado horario, que exige a las nuevas generaciones sentarse a la hora que le está diciendo la tele que se tiene que sentar? Sí, sin duda. Yo, qué sé yo, tengo una hija de 15, que no voy a dar el nombre, pero... pero sabemos a qué escuela va. Sí, pero se acercó a ver un capítulo de lo que yo estaba haciendo y dijo, a ver, qué sé yo. Ah, y se fue. qué sé yo, y se fue a lo suyo, que era también a leer o a hacer cosas, no sé, ver Netflix, no sé. O entrar en redes, no sé, digo, me parece que... Sí, obviamente que hay otras plataformas, otros pontones así como flotantes que van apareciendo en el aire y sí, entonces, digamos, acá televisión captura algo que, por ejemplo, le quieren apuntar al público millennials. Y qué sé yo, viste, como un enunciado, nada más. No sé si pueden apuntar específicamente ahí, que es como tal vez algo medio diversificado lo que pasa con esa generación. Por lo general se hace medio torpemente como agregar el WhatsApp a las narraciones de las novelas, ¿no? Claro. Si avanzás tecnológicamente, no se sabe para qué. ¿Para qué? Sí, por ahí hay el recurso narrativo, es agregar guiños tecnológicos de época para poder capturar totalmente algo de esa atención, que también es muy breve. Claro, pero ves Black Mirror o ves Wall-E, la película esa que van todos los gordos en la televisión así como mirando, y que pasa la máquina y lo saca y lo sacude y se dan cuenta que no se pueden ni levantar. Digo, como ves, ya está, lo viste, y entonces... Si lo viste, ya está. Hay gente que lo ve y no se cansa de ver lo mismo, ¿viste? En ese sentido. Mirá, le está mandando mensajito por texto. Y figura el texto ahí en la pantalla. Como si eso tuviera realmente... Sí, en algún momento produce una modificación estética, pero no es más que un recurso. Uh-huh. Pero... Decíamos que otro tema que teníamos ganas de charlar con vos tiene que ver con este momento en el cual actores y actrices caen en la grieta, en gran parte por culpa de los periodistas que preguntamos por estas cosas, ¿no? Pero si estás de acuerdo con el gobierno anterior, si no, que te peleas con el actor que critica el kirchnerismo, pero parece más cerca del macrismo. Primero, si te parece insoportable esta discusión. Dejamos de hablar, si te parece insoportable. No, para nada, me parece genial hablar de esto. Parece fundamental. Bueno, es otra cosa de la que uno no se puede apartar. O sea, digo, en el sentido de, qué sé yo, más allá del gobierno anterior o el gobierno kirchnerista, que andás a saber en qué se transforma, cómo vuelve, de qué manera, no sé qué, había una idea de cómo el capitalismo podía tener una forma más nacional y contemplar las capas populares. Para mí es eso. O sea, que tome la forma que quiera. Peronismo, kirchnerismo, satanismo, no sé, lo que pero tome esa idea. Para mí, la idea neoliberal ilimitada en la que nos han metido estos muchachos a vivir es insoportable. La verdad que es insoportable. Y además yo soy privilegiado, lo que les contaba antes. Yo sigo cobrando por un tiempito porque tenía contrato firmado. Imaginen eso, soy argentino, no me lleven. O sea, digo, es una locura lo que está pasando. Digo, gente diezmada, no sé, que está dando vueltas. Obviamente, toda la pobreza y todo lo que se quiere justificar y todos esos turros que se aprovecharon y se robaron cosas del Estado, en fin. Cuando el mercado estaba dentro del Estado, me gustaba. Cuando el Estado se mete dentro del mercado, ya no, me parece peligroso. Entonces, más allá del kirchnerismo, no kirchnerismo, tiene que ver con una idea de discusión realmente visceral. Y además, todo a través de lo parlamentario, que es más neurótico todavía, es más complejo, más más hasta perverso, digamos, de todo, que todo confluya por ahí, ¿viste? Y en esos acuerdos o desacuerdos. Pero bueno, no sé, parece que hay cosas que la sociedad argentina, también encarna de una manera muy letal, que es la desaparición de Santiago Maldonado, no sé. Uh-huh. Obviamente que no era kirchnerista. Estaba apoyando la lucha originaria, que el kirchnerismo también se portó muy mal. Y eso es, no sé qué es, imperdonable. Sí, también, habrá que investigar hacia atrás, que es un poco lo que les queda también a esta gente, que se pueden quedar 2, 3, 4, 5, 10, 15 años, pero como dijeron los organismos de derechos humanos, la memoria es mucho más larga en ese sentido, es menos vengativa y en algún momento llegará. Luis, como conocedor y trabajador. Me caí en la grieta. Me caí en el agujero. Levantemos el aire. Caíste en la educación pública y en la grieta. En la grieta y en la educación pública. Y aparte no hay complejidad ahí, obviamente caíste de un lado de la grieta. No sé, yo creo que ese caí medio adentro, así que estoy como Zembrowski de un lado. Se escribe con K al final. ¿Sabes qué significa Zembrowski? No. Que se escribe Zembrowski. No sé si vos sabés cuál es la... La pronunciación. No, la pronunciación de qué dos letras están juntas en Polonia cuando se pronuncia Zembrowski. No, SZ no. DZ. DZ. Debe ser SZ también, porque no debe haber otra forma. Pero bueno, sos DZ. Yo soy DZ, lo voy a confesar. Está mal escrito en todos lados. No estaba mal escrito, es impronunciable. Claro. Mi apellido hay que pronunciarlo. No, pero te quería preguntar, como trabajador de los gestos, del armado de escenas y demás, y ya que hablábamos de la clase política, se viene renovando demasiado, ¿no? Todo el ámbito Cambiemos pone sobre la mesa una manera de mostrar la política en cámara muy distinta a lo que veníamos conociendo, y eso arrastra a todos los partidos, de izquierda a derecha, a replantear su puesta en escena, en un acto, en una conferencia de prensa, demás. ¿Cómo ves el gesto y el lenguaje que impone Cambiemos a partir de su triunfo en las nacionales? Sí, creo que es la entrada de una forma norteamericana de hacer política, más abiertamente, digamos, nutridos de grupos, digamos, de gurúes, de coaching empresariales, puesto al servicio de la política. Más allá de la apuesta en sí, me parece que la forma en relación al ajite evangelístico en la que ellos caen es insoportablemente horrible. Son feos. Son muy feos verlos, así como tratando de ver ese baile de la infamia, como dijo Capusotto, que hacen. Es horrible. Ahora, la forma, después, qué sé yo, si lo veo la veo a Cristina es otra cosa, y lo veo a Pitrola es otra cosa. Más allá de la imagen en sí, qué sé yo, no sé. la imagen, digo, de construcción del espacio, ¿no? Eso, me pega distinto porque me parecen formas diferentes y porque contenidos muy diferentes. Yo creo que lo que se impuso es una forma, digamos, trabajan para ahí, pero en realidad trabajan para la cámara. Algunos, la gente del PRO en general trabaja para la cámara. Es evidente lo que pasó el domingo pasado, digamos, los primeros planos, etcétera, la lluvia de papelitos cayendo. La hora, en fin, una cantidad de la estética esa, que no necesitaron el apéndice, sino que igual se producía en una escena italiana. Algo logran igual con respecto al orden, ¿no? Lo charlábamos, Maru, el otro día, de que uno veía el búnker en Arsenal de Unidad Ciudadana y salían dos personas con ojeras recontando voto por voto con todos los periodistas tirados encima, mientras veíamos que Cambiemos lograba su conferencia ordenada, con todos preguntando de manera más o menos progresiva, como que ahí logran una idea de confort y normalidad, ¿no? Sí, hay algo también de cierta forma de... que es antiteatral, por llamarlo de alguna manera, se me ocurre, que hasta podría ser un ejercicio de mal actor, digo, porque muchas veces los vemos y decimos, son cartón pintado, el decorado se está moviendo, y sin embargo, en algún lugar funciona. Nosotros lo vemos como si fuera un teatro, y para mí, ellos tienen estudiado que se lo ve por televisión. Eso es lo que irradia, lo que multiplica. Ellos construyen una imagen posible televisiva, que haya un tipo bailando en el balcón de la Casa Rosada como bailó. Imagínate la gente que estaba ahí abajo, incluso que los votó, debía haber quedado así. Con la mandíbula acá abajo, ¿viste? No hay verosímil posible y ahí. Y algunos hicieron... no sé, como lobotomía, algo medio raro. Ahora, por televisión, produjo un cinismo horrible, por un lado... Y como contrapartida, una creencia de que ese lugar y ese espacio era posible ser alegre. Uh-huh. Es un fenómeno muy raro. Luis, mientras seguís disfrutando de este tiempo en el que te pagan sin trabajar, al que le quedan 3 días... Más o menos. ¿Qué venís planificando para después y qué tenés ganas de hacer ahora? Tengo ganas de hacer teatro, en principio. Pero también estoy trabajando en una idea documental que estoy haciendo con material personal, familiar, y mezclándolo con la actuación, con yo actor, y en fin, hay como algo mezclado que lo estoy dando vueltas hace muchos años, pero ahora estoy como confluyendo. Ahora me presenté en el Work in Progress de Mar del Plata con eso, por eso también hablo de eso un poco. Mucho más no tengo, pero se llama El Villano. Y así que nada, digo, por un lado estoy trabajando ahí y después estoy algunas posibilidades teatrales para trabajar también, que todavía no sé muy bien. Por un lado hablando con directores, por un lado hablando con colegas también que tienen ganas, que nos hace bien encontrarnos cuando nos encontramos actuando en el escenario en general. Y eso nos lleva también a buscarnos y ver eso. Todavía sin mucha cosa concreta, pero estoy ahí. Estamos dando vueltas. Un día te vamos a convocar para ser de bueno, no te preocupes. Ojalá. Gracias, Luis. Bueno, gracias a ustedes, de verdad. Siempre yo soy Radio Escucha y hago zapping en las radios y con ustedes me quedo un tiempo largo. Bien, lo hemos logrado. Sí.